Nosotros no quisimos aprovecharlo políticamente, pero sí invitamos tanto a Delía, que formó parte de Cambiemos, como al sector, ¿no es cierto?, de Goro. La verdad que acudieron, fuimos todos, el sector nuestro, el sector de Goro y el sector de Delía. Y bueno, acompañamos a los vecinos de igual a igual, no había... A ver, quedan heridas y siempre quedan un poco de heridas. El tema es que esas heridas no sean lo suficientemente grandes como para que sean insalvables. O sea, herida siempre queda porque, bueno, hay uno que de alguna manera le fue bien y otro que le fue mal y quiso que le fuera bien. Bueno, esta es una realidad. El tema es saber, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo final. Si el objetivo final es llegar, ¿no es cierto?, a ganar, ¿no es cierto?, en octubre y poder gobernar Saladillo una vez más, creo que todos tenemos que entender ese mensaje, ¿no es cierto?, es tratar de atenuar las diferencias y tratar de trabajar para adelante. Nosotros, fundamentalmente, quien habla es el máximo responsable para tratar de evitar que estas heridas, ¿no es cierto?, sigan de alguna manera complicando la cosa y tratar de que se curen estas heridas. Quien habla es el máximo, hoy por hoy es el máximo responsable, porque me tocó ganar y necesito de alguna manera tratar de que nuestros amigos que nos acompañaron en esta elección y que les tocó ganar sean lo más humilde posible para entender que quien le tocó perder no es un enemigo, es simplemente un competidor que en esta no le fue bien, pero que de alguna manera se va a sumar a trabajar. A partir del 10 de agosto, se lo dije más de una oportunidad a los chicos del grupo y a la gente grande del grupo, a partir del 10 de agosto no hay diferencia. O sea, a partir del 10 de agosto todos caminamos en el mismo sentido. Y te digo, te agrego una cosita más. A partir de hoy a la tarde, esta noche justamente nos juntamos en el local, porque tenemos que entregarlo al local y ya nos trasladamos al comité. Y por supuesto que a partir de esta semana que viene, el comité va a ser el ámbito de trabajo de los dos sectores, tratando de unificar, porque además las listas están integradas, porque nos pudimos integrar. Electoralmente sucede esto, ¿no es cierto? Cuando la elección es como la que fue, pudimos integrar uno a uno. Nosotros nos toca un poco más porque por la diferencia de votos nos permitió meter más concejales que el sector Goro, pero en definitiva la integración es uno a uno, casi en igualdad de opciones. Y de alguna manera, a partir de la próxima elección, los candidatos concejales deben trabajar para la misma lista, ¿no? Quedan así en principio: Viviana Rodríguez, Alejandro Armendáriz, Pablo Sensi, sí, señor. Pavel. Pablo Perel no, porque por una cuestión de cupo femenino pasa la la chica de Adriana Graventa. No, Cecilia Rotundo. No lo traje ahora el listado, pero sí pasa Cecilia Rotundo y por el cupo femenino. Pablo Pérez creo que pasa en sexto o séptimo lugar, una cosa así. Sí. Bien. Y en los consejeros escolares queda primero Laura Tenca, luego Laura Lacunza. Y después Sandra Trabatoni queda Nahuel Tiseira por el cupo femenino también. Bien. Ok. José Luis, algunas áreas, por ejemplo, el tema del tránsito, ¿cómo lo evaluás? ¿No? ¿Y qué crees que qué vas a hacer en materia de tránsito, teniendo en cuenta que fue un tema en el que durante tu gestión como secretario de gobierno apostaste fuerte, te lo pusiste al hombro o a la espalda, como quieras llamarlo, pero fue un tema caliente, por decirlo de alguna forma, durante tu gestión en la Secretaría de Gobierno? Cuando asumimos la Secretaría de Gobierno, que bueno, estaba Escarrá en ese momento, ya Escarrá había iniciado algo del tema de tránsito, bastante, había hecho alguna movida con el tema de los cascos, el uso de cascos, que me acuerdo de alguna manifestación, yo vivía acá a la vuelta, alguna manifestación de las motos, yo no estaba en la gestión pública en ese momento, pero bueno, se confundieron de Salomón y las motos vinieron a hacerme una manifestación a casa, y en realidad era para, en ese momento Daniel era secretario general, y ha venido lo de Escarrá y a lo que querían ir lo de Daniel, y bueno, se confundieron Salomón y me la tocó recibir la protesta de los motoqueros que entraron en contramano tocando bocina. Me acuerdo que fue una cosa media simpática y risueña. Bueno, pero eso te sirvió después para... Después, claro, cuando me tocó asumir a los dos años... Ya me habían hecho la manifestación antes de ser funcionario. La verdad que fue un tema que me metí muy de lleno, muy apasionante, como fue la calle libre, que fue un tema que creamos en ese momento, como fue un montón de cuestiones que nos puse, defensa civil en ese momento fue donde más impulso le dimos, ¿no es cierto? Y mucho trabajo le dimos a la cuestión. Pero el tema tránsito pura y exclusivamente nosotros lo abordamos y lo planteamos en la campaña electoral y en la plataforma política desde cuatro puntos de vista. O sea, para nosotros el tránsito no es solamente control. Control es una de las patas necesarias del tránsito. Ahora, nosotros lo hablamos desde el punto de vista de educación, que no se puede dejar nunca de hacer, nunca. para lo cual hay que trabajar con el sistema educativo vigente, con la OGD, con la inspectora del área, con quien sea. Pero hay que trabajar en tema de educación siempre, porque me parece que si queremos un tránsito mejor a futuro, evidentemente no se puede dejar de educar. No pretendemos que tenga una materia que sea tránsito, pero sí me parece que el Estado debe colaborar con el sistema educativo provincial, tal cual el sistema pedagógico, pero de manera tal de facilitarle la tarea de llegar y a través de la escuela a los chicos, al educando, y a través de la escuela llegar, ¿no es cierto?, a los mayores. El tema, en ese momento, ¿te acuerdas que hicimos el Educavial, hicimos Luz Verde, que era un programa de pregunta y respuesta a través de del canal de televisión, hicimos el álbum de figuritas de... ¿Qué era? ¿El elefante, no? El elefante Verdín. Un montón de cuestiones. Que nos metimos, ¿no es cierto?, en la casa, en la casa a través de los chicos. Habíamos hecho 10.000 mil álbumes de figuritas con 10.000 figuritas para tratar, ¿no es cierto?, de armar. Y íbamos entregando en forma paulatina para que el chico, ¿no es cierto?, viera la señal de tránsito. Hicimos un montón de cuestiones que la verdad, que hasta el día de hoy los chicos que hoy, algunos de ellos están militando con nosotros, se acuerdan de esa actividad. Logramos meternos en los chicos más chicos, que eran de jardín de infantes, los de inicial, y también los de secundaria, a través del programa Luz Verde, que hacíamos a través de canje con el vivero Cazón, con planta, logramos viaje importante, por ejemplo, alguna localidad turística de la provincia de Buenos Aires o fuera de la provincia. Bueno, eso lo hicimos y me parece que nos dio un muy buen resultado, por lo menos en esos 4 años de gestión. Ahora, después está el tema de la prevención. ¿A qué le llamamos por prevención? Que en ese momento lo aplicamos y creo que es un tema para seguir aplicando. Nosotros sabemos que el tránsito no es solamente cobrar multa. El municipio no debe vivir de las multas. El municipio debe vivir de lo que recauda por tasa. Y si mañana no recauda nada de multa es porque estamos bien, porque realmente no tenemos problema. ¿Cuál es la prevención? La prevención es evitar el accidente. Y para evitar el accidente hay que evitar la infracción. Muchas veces se cometen accidentes por infracción. Y no es que el infractor sea un delincuente. O sea, yo no comparto el tema del concepto de infractor con delincuente en la medida que no lo haga a propósito, en la medida que no venga sabiendo que es contramano y se meta en contramano 4 cuadras a propósito. Bueno, ahí se transforma en un hecho delictivo complicado porque, bueno, interviene la justicia. Ahora, una persona que se distrae, que no toma en cuenta, que va a una velocidad que por ahí no se dio cuenta, bueno, es un infractor. Un infractor que debe adaptarse, debe acomodarse de alguna manera y debe cambiar el hábito de circular en la planta urbana. A todos nos pasa, porque la verdad que tenemos un hábito muy, muy complejo. O sea, los argentinos en general no tenemos hábito o conducta, ¿no es cierto?, de buena circulación, de buen manejo. Cuando vemos que tenemos vía libre, hacemos lo que queremos. Entonces, la verdad que la prevención forma parte del sistema de control que tiene que haber en la calle antes de la infracción. ¿Qué es prevención? En aquel momento, por ejemplo, los patrulleros andaban sin baliza. Nosotros fuimos los primeros que impulsamos el tema del sistema de baliza para que la gente supiera que andaba un patrullero vinculado con el tránsito. ¿Qué servía eso? Que se alertara, que tomara en cuenta, que se acordara que tenía que respetar la norma de tránsito para evitar llegar a la infracción. Los inspectores en ese momento se escondían. Lo que nosotros hicimos fue sacarlo del escondite. Lo queríamos a la vista, de manera tal de que advirtiera que podía dar. Implementamos el sistema del megáfono. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, que la persona, si estaba mal estacionada, pudiera acomodarse. Inventamos el sistema del silbato, o sea, tratar en la calle de que también lo trabajamos con la policía y nos costaba horrores. Cuando alguien estaba cometiendo una infracción, por lo menos que se le toque un silbato, o sea, de manera tal de que la persona se alertara que estaba cometiendo una infracción. No todo el mundo lo hace a propósito. Hay gente que sí lo hace a propósito, no todo el mundo. La gran mayoría lo hace inconsciente, porque viene apurada, porque tiene que entrar al banco, porque tiene que llevar al chico a la escuela, y no se acostumbra a dejarlo 2 cuadras antes y caminar 2 cuadras, que no le hace mal también a la salud, por todo lo contrario, le hace bien a la salud. La verdad que a mí me pasa todos los días, yo camino 2 cuadras para llegar a la escuela, y me acostumbré y ya no me resulta un tema pesado, aún en lluvia no me... Pero me doy cuenta que si vos no lo trabajás, es el día de hoy, porque hay veces, los días de lluvia, bocina 1 cuadra y media atascada, ese tema del sistema de bajar el chico en doble fila, hasta es pasible un accidente, porque el chico se bajó apurado, abrió la puerta, vino un auto atrás, el otro se pone nervioso, que no tiene nada que ver con la escuela, pero tiene que ir al banco urgente porque le llamó el gerente. Eso es la prevención, es lo que nosotros, ¿no es cierto?, planteamos como tarea de prevención, que es muy, muy difícil. Es la educación en la calle, la prevención, la educación en la calle. Prevenir, y para eso hay que invertir también, porque hay que tener gente dando vuelta, hay que tener patrullero preparado, hay que estudiarlo cómo hacerlo, ¿no es cierto?, de manera tal de que hay lugares específicos donde hay que tratar de prevenir el accidente. Después el tema de la infraestructura vial. ¿Qué es la infraestructura? Infraestructura vial. A veces se me hace una papa en la boca a mí para hablar. ¿La infraestructura vial qué es? Es justamente trabajar con la inversión en la calle. A ver, a mí no me da lo mismo una calle donde no hay cartelería, donde no hay demarcación horizontal, donde no están marcados los carriles, donde no están marcadas las sendas peatonales, donde no está marcada, donde el semáforo no tiene, no es moderno y no tiene ni siquiera un sistema de cruce peatonal, apenas si tenés que andar buscando dónde está el cosito rojo porque no lo alcanzás a ver, la modernización de la cartelería, la bicisenda, no es lo mismo entrar a una ciudad donde no hay nada de esto a donde hay eso indicado. Quien tiene eso, de alguna manera, te obliga a ser mucho más prolijo que en el tránsito. Y yo pongo el ejemplo de quien entra en una casa que está limpia con los botines sucios. Lo primero que vos pensás es sacártelo para entrar de alguna manera porque ves que alguien se preocupó en limpiarlo. Tu mujer, la chica que trabaja en tu casa, quien sea. Entonces, cuando vos vas a entrar a la casa, vos venís a trabajar embarrado y mirás que está todo limpio, te lo sacás. Ahora, si tu casa está sucia, evidentemente no le das bolilla. Entrás como venís, ¿no es cierto? En el tema tránsito lo mismo. Yo imagino una ciudad mucho más, con mucho mayor inversión en infraestructura vial, con muy buena cartelería, con indicadores, ¿no es cierto?, urbanísticos, como hoy una ciudad moderna precisa. Por supuesto que esto lo podemos hacer en la ciudad, en el casco viejo, donde tenemos resuelto un montón de cuestiones. Yo a la 31, si voy con este problema de la cartelería, con este tema, no resuelvo nada. Yo a la 31 tengo que resolver otros problemas que son prioritarios. Pero vos me estás preguntando tránsito. Bueno, en ese ordenamiento, el problema de tránsito hoy no está en la 31. El problema de tránsito grueso hoy está lo que es el casco urbano viejo. El grueso de los accidentologías que tenemos en Saladillo está en el casco urbano viejo, que es donde más densidad de tránsito hay. Bueno, todas estas cuestiones de infraestructura vial, evidentemente demandan una inversión. Ahora, también demandan una inversión hasta no solamente de pintura, de demarcación de una manera, con pintura termoplástica en caliente. Hay, si la máquina que está no funciona, habrá que ver qué otra tipo de máquina habrá que comprar para hacer algo que perdure en el tiempo. No puede estar todos los días pintando con pinceles porque sería imposible. Pero para hacer esto hay muchas cuestiones también que hay que hacer previamente. Porque, a ver, si vos querés hacer una demarcación de carriles o mejorar, no sé, la calle delante de la comisaría, la verdad que imposible. Como está el pavimento ese, hay que recuperar ese pavimento. Hay que recuperar el pavimento de la Rivadavia entre Pereira y La Frocha. Hay que recuperar el pavimento de toda la zona de Belgrano, frente al Colegio Hermana, hasta desde lo que vas desde Toledo hasta La Bozán. Hay que recuperar pavimento enfrente del molino. Hay un montón de pavimento asfáltico que hay que recuperarlo. Bueno, esta, cuando uno habla de infraestructura vial, evidentemente no es fácil tampoco implementarlo un día para el otro, porque hay que ir recuperando pavimento, mejorando algunos lugares, estacionamiento, ver si hay que mejorar o corregir los estacionamientos. Tal vez en algún lugar haga falta estacionamiento medio, tal vez haga falta, hay que estudiarlo a fondo. Bueno, esto es lo que se llama infraestructura vial para mí. Esta es la tercera pata. Dijimos, educación, prevención, infraestructura vial. Y por último, control. Cuando vos trabajás en estos tres temas, el control forma parte de una parte importante, imprescindible, que no se puede dejar de hacer, pero forma parte de algo del tránsito. Cuando vos haces solamente control, evidentemente no es lo más adecuado, porque la gente lo único que piensa es que vos solamente querés sancionar, que vos querés recaudar. El sistema de sanción, evidentemente, yo cuando me tocó ser secretario de gobierno no perdoné una multa, ni una multa. Tuve problemas hasta con familiares y fuerte, porque me planteaban cuestiones hasta radicales, que titán, que esto, que el otro. Yo no perdí una sola multa. Lo que sí, yo me dediqué mucho tiempo a atender a la gente. Cada problema que había, que un inspector había sancionado a alguien, y me acuerdo en ese momento estaba Tito Castorina, estaba Ramón Silvestre. Ramón Silvestre, estaba Montenegro, eran los tres inspectores principales. Después había dos o tres que colaboraban, no era que había 200 personas, había cuatro o cinco que ponían realmente un cuerpo muy fuerte. En más de una oportunidad, todos los días, aunque te parezca mentira, yo tenía a la noche el informe de Ramón Silvestre, lo que estaban haciendo, lo que iban a hacer el otro día. Yo como secretario de gobierno me preocupaba realmente lo que iban a hacer, los operativos que iban a hacer, dónde lo iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Y cuando se cometieron errores de eso, a mí me tocó hasta sancionarlo a Ramón en algún momento por algún error que había cometido. O sea, yo no dudé. Ahora, eso quería que se... yo me daba cuenta que le ponía mucha vocación, mucho esfuerzo, porque él también se podía equivocar. Cuando alguien lo sancionaba y por ahí la persona creía que era injusto la sanción, yo lo llamaba, estaba Ramón, estaba Tito, quien estaba en ese momento encargado, porque a veces por ahí Ramón se iba de vacaciones y quedaba uno de ellos encargado. Y en esos casos, la persona tenía el derecho a decirme a mí lo que pensaba, si había sido mal sancionado o lo que sea. Ahora, automáticamente yo lo que hacía, derivarlo a la jueza de falta, que era la que podía justificar que se había sancionado mal, se había sancionado bien, le podía perdonar la multa o no se la podía perdonar. Yo nunca perdoné la multa como secretario de gobierno, nunca. Y lo puedo decir en el micrófono porque no hay una persona que diga así, mire, Salomón, me perdona la multa. Nadie, ni pariente ni no pariente. Me parece que eso es lo que hay que tener claro. La sanción es el último eslabón de una cadena que tiene que existir. Si no existe educación, prevención, inversión en infraestructura vial, la sanción parece que es solamente recaudatoria. Es como cuando vos vas en la ruta y lo único que tenés es un tipo escondido tratando de captarte y vos no tenés forma de parar y te ponen el cartel. Vos venís a 120, de golpe porrazo te ponen un cartel 60, no podés parar. Entonces el tipo lo tenés ahí con el coche y te sancionó. Lo que te pasa en Entre Ríos cuando vas a Entre Ríos, te venís con 3 o 4 multas cada vez que viajás. Eso no es prevención, eso es recaudatorio, netamente. O sea, porque vos no le das posibilidad a la persona que pueda bajar la velocidad. A mí me pasó, yo iba recontra controlando la velocidad, pero no había forma de pararlo el auto, porque vos venís en una ruta de alta velocidad. Una autopista, y te pone 60. ¿Y cómo se para bajar 60? Y al lado del cartel 60 tiene un tipo con una pistola. Eso no es prevención, eso no es sistema de control racional, eso es netamente recaudatorio. Lo que uno en el municipio no debe hacer es dedicarse a recaudar, que la gente entienda que no es recaudatorio. Si nosotros podemos trabajar en estas cuatro patas, evidentemente el tránsito puede mejorar. Es difícil, es recontra difícil, porque los hábitos, cuando uno se mete en la educación, en cambiar hábitos humanos, es muy difícil. Ahora, yo siempre lo comparo esto de decir, bueno, aquí los alemanes nacieron educados, los uruguayos nacieron educados, que vos cuando vas a poner el pie en el cordón paran, los norteamericanos nacieron educados, que son, no es que nacieron educados. En Alemania cometió una infracción y tener problemas para sacar un crédito. En Estados Unidos lo mismo, el sistema está interconectado de manera tal de que vos cada vez que vas a hacer un trámite tenés puntos en contra si vos sos un infractor nato, si permanentemente. La Argentina no tiene un plan de prevención como tiene que tener. ¿Me entendés? O sea, yo creo que el próximo gobierno nacional debe trabajar también, si no, para nosotros es un esfuerzo muy grande. Nos costó en ese momento, nosotros hacíamos muchos operativos en la ruta 205 en ese momento de control de tránsito, pero los camiones habían pasado por Cañuela, por Lobo, por Roquepera, habían pasado por todo el Gran Buenos Aires y los agarramos en Saladillo con un montón de infracciones encima, no solamente desde el punto de vista bromatológico, a mí me tocaba la parte de tránsito, no bromatológico, con un montón de inconvenientes, y se enojaban con nosotros. El problema no era que nosotros estábamos cumpliendo con la ley, el problema lo tenían todos los otros, que nadie había controlado nada, salieron de Gran Buenos Aires, nadie los controló. Entonces la Argentina tiene que tener un sistema que a vos te acompañe. Todo este esfuerzo, si nosotros se lo sumamos a lo que la Argentina puede hacer, evidentemente podemos tener un país muy diferente. Pero la Argentina no tiene un plan como lo tuvo España en su momento, que logró bajar y atenuar el accidente. ¿Para qué sirve el tema tránsito? Para evitar accidentes. Está muy vinculado con la vida, con la calidad de vida. Tenemos mensajitos y ya nos estamos despidiendo también. Sí, este mensaje dice, alguna pregunta, en el caso de que este hombre, o sea por vos José Luis, sea intendente, la manga de inoperantes que están al lado de Gorosito, que de hecho son los responsables de la derrota, ¿van a seguir estando? Bueno, a ver, yo no voy a hablar de inoperantes, operantes, la verdad que no me voy a meter en ese terreno porque no lo hago. Lo que yo creo que la gestión, y te lo dije antes de la elección y lo ratifico ahora, pues yo no puedo cambiar lo que dije antes y lo que estoy diciendo ahora. Que va a haber una renovación de gabinete, es necesario, o sea, de una gestión nueva que viene, o sea, no se resuelve con un Salomón, con un García o con un Arzuaga. Una gestión nueva requiere evidentemente un equipamiento nuevo, un equipo nuevo de trabajo. No cabe la menor duda que lo que viene es un equipo nuevo de trabajo. Salomón no es un mago. Si yo fuera un mago y realmente me creo que puedo resolver todo, evidentemente imposible. Yo necesito tiempo, Guillermo y Nacho, necesito tiempo en el futuro para hacer algunas cuestiones de relaciones humanas con la gente, que la gente te lo pide y lo reclama. Para tener ese tiempo necesario de vincularte con la gente, necesitas tener un municipio muy planificado, muy organizado y gente muy capacitada para que funcione, no en forma automática, pero para que funcione de la mejor manera posible. Si yo no tengo un equipamiento acorde a lo que yo pienso de un municipio en el futuro, evidentemente no puedo darme ese vínculo que necesito tener con la gente, ¿no? Que no lo quiero perder. Otro mensaje dice, ojalá que seas el próximo intendente y además de lo que pensás para el pueblo, vengas a reunirte con la gente de campo porque hay canales que limpiar en polvaredas, camino a Blaquier, que están sucios. Gracias, escriben desde el 112. No cabe la menor duda que todo el tema de la problemática rural, vinculado con el tema de la parte hídrica, es tremendamente grande y vuelvo a repetir, ahí hay canales importantes, trascendentes. Bueno, el 16 creo que fue la obra más importante que pudo haber hecho la provincia en nuestro partido. Eso sí se lo debemos al amigo Dualde, Pero el resto de ¿cómo los... benefició eso? ¿Eh? ¿Cómo benefició? No, sí, yo creo que la parte productiva, se la dijo, en función del 16, evidentemente favoreció mucho. Ahora, hay que hacer un montón de trabajo, hay que de canales que de alguna manera protejan, ¿no es cierto?, a los cascos urbanos, no solamente de la ciudad, sino de las localidades interior, tratando de evitar, ¿no es cierto?, que tengamos problemas. El 17, un canal que hay que tratar de limpiar en algún momento, el Bacarín será otro, hay un montón de canales, ¿no es cierto?, que hay que tratar de mantener y conservar el tiempo. Por ahí lo que nos suele pasar en la gestión pública es que cuando no tenemos lluvia nos olvidamos de este tema, ¿no? O por lo menos lo minimizamos. Y la lluvia no viene no te avisa 4 meses antes. La lluvia viene en una semana, en 10 días, el pronóstico te cambió y entramos en una emergencia sin darte cuenta. Y en una semana un canal tan importante como eso no se limpia. O sea, son meses de obra, de trabajo y muy caro, muy costoso. Bien, no sé si tenemos algún mensajito más, si no ya... nos estamos despidiendo, José Luis, porque se nos ha hecho tarde a todos. Tengo saludos del Manzanita Pérez y toda su gente de trabajo. Dice que te apoyan. Y Susana dice que vas a necesitar un vasito con agua. ¿Cómo? Un vasito con agua vas a necesitar, dice Susana por acá, porque claro, estás hablando todo el tiempo. Bueno, hace una hora estamos tomando mate igual. Lo que pasa es que hablo un poco apurado, sí, hablo un poco apurado. Nada más, hasta ahí lo que tengo. José Luis, la verdad me quedan cosas para seguir hablando, pero... No hay problema. Pero ya vamos a tener más oportunidades, así que te agradezco muchísimo la visita. Gracias, Nacho, por supuesto, Guillermo también. Y bueno, ojalá tengamos otra oportunidad de seguir charlando. Vuelvo a repetir, me parece que lo que viene por delante es un tema, un desafío grande para cualquiera de los tres que querramos ser intendente en Saladillo. Ha sido un mensaje contundente, duro, profundo, de mucho dolor, ¿no es cierto?, evidentemente, en materia del mensaje que nos ha dejado la naturaleza a todos, y me parece que ese es el gran desafío que tenemos por delante, o sea, tratar de hacer una gestión fundamentalmente de mucha inversión interna. Cuando yo en la campaña política hablaba de la necesidad de tener una gestión municipal con mucha inversión interna, apuntaba justamente a esto, a decir, bueno, hay cuestiones que no hace falta, ¿no es cierto?, que no pueden esperar, que no se pueden demorar, que no se pueden postergar, y me parece que esas son las prioridades. Fijar prioridades formará parte de lo más trascendente de la próxima gestión de gobierno, y en ese sentido vamos a estar trabajando. La verdad que a partir del 10 de diciembre no es que vamos a dejar de apoyar a las entidades, a las instituciones o a aquella obra, ¿no es cierto?, que estaban previstas y contemplando, todo lo contrario, lo vamos a seguir haciendo, pero hay cuestiones que no se pueden dejar de hacer. El equipamiento, hay que tratar de invertir lo que haya que invertir para tratar de tenerlo lo mejor posible. El personal municipal, de alguna manera, tratar de tenerlo lo más organizado posible, planificado para que tenga la posibilidad de dar respuesta en tiempo rápido a la gente. Me parece que estas son las cosas que nos interesa como gestión de gobierno. Lo dijimos antes de la campaña, la desgracia de esta emergencia hídrica nos dio de alguna manera la razón de que estamos bien encaminados, la necesidad de trabajar muchísimo con un municipio que de alguna manera invierta muchos recursos, ¿cierto?, hacia adentro del partido. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. La palabra del ingeniero José Luis Salomón, con quien dialogábamos, ganador de las PASO 2015, y bueno, que con...